También pensando en la radicalidad de esta composición, ¿abarca ella todos los aspectos del ente que ya se han estudiado? Sustancia, accidentes, naturaleza común, principios individuantes, subsistencia, etc. ¿O el ente compuesto por acto de ser y esencia compone luego con otros coprincipios? La primera aclaración que cabe hacer para responder a esta pregunta es que la composición entre sujeto sustancial y accidentes es una composición que en signo de entendimiento es claramente posterior a aquellas que son composiciones constitutivas de la sustancia misma como sustancia, o sea, del propio sujeto sustancial. En cuanto a estas, hemos hablado de la composición de naturaleza común y singularidad, de la composición de sustancia y subsistencia, y finalmente de la composición de esencia y acto de ser. Estas tres composiciones son composiciones distintas entre sí, y lo que cabe plantearse, lo que cabe pensar, es si existe un orden entre ellas y cuál sea este orden. Pero en esta materia hay algo que parece claro. Y es que tanto la distinción entre naturaleza común y principio singularizante, como la composición entre sustancia y subsistencia, son composiciones que afectan a la esencia en su condición de en sí, de alguna manera en signo anterior a la recepción del acto de ser. Por supuesto que esta afirmación depende de la sentencia precisa que uno adopte con respecto a lo que constituye ya sea la singularidad, ya sea la subsistencia. Recordemos, por ejemplo, que si uno adopta la tesis de Capriolo de que la subsistencia se constituye por el propio acto de ser, esto que acabo de decir no es así. Pero a mí me parece que las otras composiciones afectan primariamente a la sustancia en cuanto sustancia como en sí, prescindiendo de su acto de ser. Hay una composición que hace de la un singular, es decir, una singularidad de tal naturaleza. Hay una composición que hace de esa singularidad una singularidad últimamente subsistente. Y por último, esa singularidad subsistente es la que existe. En cuanto a la composición de acto y potencia, esa composición atraviesa por analogía a todas las demás. En todas estas composiciones hay algo que de algún modo tiene razón de potencia y algo que tiene razón de acto. Algo que recibe un principio perfectivo y un principio perfectivo. De manera tal que la composición de acto y potencia, por analogía, se aplica a todas las anteriores. Si uno contempla esta cuestión del orden, surge a su vez la cuestión del principio que es raíz de todas estas composiciones. En realidad, ahí tendríamos la explicación del orden, en última instancia. ¿Qué es lo que hay que buscar? Es decir, si hay un orden entre estas composiciones, lo que hay que buscar es cuál es el principio de ese orden. Si la composición que termina de constituir últimamente al ente real sustancial es la de esencia y acto de ser, pareciera que en ella tendría que estar la raíz y principio de todas las demás. Y parece que si la contemplamos metafísicamente podemos contestar que eso es así, porque hemos dicho que todas estas composiciones de alguna manera son participaciones por analogía de la composición entre potencia y acto, ¿no? Y precisamente, ¿por qué hay potencia y hay acto en el ente finito? La respuesta que uno dé a esta pregunta tiene que ver directamente con el orden que tiene que postular entre las composiciones, ¿no? Porque la composición más radical de todas será precisamente aquella que dé razón de la composición de potencia y acto de la manera más profunda. Y esa razón parece estar precisamente en la finitud y dependencia de toda esencia creable. Y esa finitud y dependencia son precisamente lo que hace necesario que cualquier ente creable solo exista si es puesto en el ser por la causa primera. Es decir, si es hecho partícipe del acto de ser. Si uno sostiene la tesis de que el constitutivo metafísico, dicho siempre esto en cuanto a nuestro modo de concebir, por supuesto, de la esencia divina es que Dios es el ipsum esse subsistens, precisamente allí está a su vez el fundamento metafísico teológico de que la raíz de toda composición de acto y potencia en el ente finito sea precisamente la composición de la esencia y el acto de ser.